Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias por estar ya conectados con nosotros después de este largo feriado. Sería bueno recordar, pues, qué hizo usted en esta jornada de 4 días, un poquito más, ¿no es cierto? Quizás se bañó, se puso un poquito de color, de pronto solamente espuma de carnaval, omitió todo esto para cuidar el medio ambiente, disfrutó de una rica gastronomía. Bueno. Lo importante es que todo lo que usted haya hecho le haya servido para dejar a un lado todas esas energías negativas y poder venir con esas con ese buen ánimo, con esa predisposición para continuar con esta jornada laboral durante esta semana. Es importante, mis estimados amigos, como ya se acerca la Semana Mayor, es la época de comer abundante carne, porque luego viene la abstención, pues bueno, les invitamos a que ustedes siempre estén conectados a las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy la capital de los ecuatorianos amanece con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 9 grados. Hay neblina en algunos sectores de la capital de los ecuatorianos. Probabilidad de lluvia de un 20%. Ahí con esto les invitamos a que no se desconecten porque enseguida les vamos a contar algunas novedades que nos presenta la Agencia Metropolitana de Tránsito, recordándoles también que ya inició el pico y placa. Darío. Saludos cordiales, amigos, qué gusto poder estar con ustedes, reintegrarnos a esta corta semana. Estamos en este miércoles 6 de marzo, un miércoles con sabor a lunes, una corta semana. Nos reintegramos luego de este feriado que corresponde al Carnaval 2019. Estamos en la emisión número 44 y bueno, queremos señalarles que les mandamos un gran abrazo, ya los extrañábamos por acá, esperamos que hayan tenido unas excelentes vacaciones y bueno, a dar lo mejor de sí durante esta semana. Demos lo mejor para de esa forma también tener un mejor desarrollo en nuestras actividades y por supuesto que se vea reflejado en nuestro país. Queremos señalarles que fueron más de 700,000 los turistas que se movilizaron durante los 4 días de carnaval, según datos preliminares que ya lo arroja el Ministerio de Turismo. Se señala que este carnaval presenta números mayores en cuanto se refiere a la comparación del 2017. Hay muchas personas que han salido de vacaciones. En cuanto al tema de alojamiento, el lugar donde se ha llenado por completo ha sido Salinas, en la provincia de Santa Elena, y en cuanto se refiere a la provincia, a la región interandina, Ambato ha sido una de las ciudades que ha recibido a cientos, miles de turistas ecuatorianos que han decidido pasar el carnaval en el país, recorriendo las calles, recorriendo los sabores y también las tradiciones de nuestro hermoso Ecuador. Vamos ya con la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Hoy estamos de miércoles, no se olvide, no se confunda. Así que el pico y placa corresponde a aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6, como todos los miércoles. La primera jornada ya está operando desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. La segunda operará desde las 16:00 hasta las 19:30. Esto en el perímetro que aplica al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Eso es lo que les podemos señalar. También debemos recordarles que ya estamos en el mes de marzo, el tercer mes del 2019, y según el proceso de calendarización de la Agencia Metropolitana de Tránsito, todos los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 2 deben realizar de forma obligatoria su revisión técnica vehicular y posterior matriculación. Incluye para vehículos particulares, livianos, pesados, de servicio público y también de servicio comercial. No dejemos esto para el último. Estamos en los primeros días del mes de marzo, así que agilizar ese tipo de trámites para no evitarnos cualquier tipo de sanción o también de inconveniente. Ustedes saben que al final de mes muchas personas dejamos esto al último y las filas son interminables. Bueno, y seguimos. Ahora nos vamos a la página de ECU 911, de lo que tenemos en la página y que corresponde a las vías de Pichincha, Napo y Orellana. Se encuentran habilitadas. La invitación es a que se conduzca con precaución y se respete los límites de velocidad. No hay ningún inconveniente también en ECU 911 Santo Domingo. Lo que sí podemos notar es que en Macas continúa el problema en respecto de la calle Limón Gualaceo en el sector Ingamuyo, que precisamente es aquí donde aún se reporta hace 57 minutos esta dificultad. Así que, ¿por qué les contamos estas novedades quizá de otra provincia? Es porque usted, estando aquí en Quito, va a viajar hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente ecuatoriano, sepa en dónde hay los problemas para que usted pueda buscar vías alternas y obviamente pueda llegar, como siempre decimos, a ese destino al cual usted desea llegar. Bueno, con esto tenemos ya las 7:10, tiempo para irnos a conocer lo que tendremos nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Esperamos que no se desconecten de los 100.9 Cultura FM y 940 AM. Saludamos a todos los que están conectados y a aquellas personas que también nos llaman, que hay motivación, que hacen uso del segmento de contacto ciudadano para compartir con nosotros esa información, y también aquellas personas que nos motivan con esos saludos y esas ese acercamiento que tienen para decir qué es lo que les gusta de este espacio informativo. Hoy nos acompaña en controles nuestro compañero Diego Salazar. Titulares en Zona Cultura. Hoy se recuerda la revolución del 6 de marzo de 1845. En octubre se desarrolla el tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural en Quito. A finales de este mes llega a la ciudad de Quito el Congreso EMS World America. Cuarta Bienal Internacional de Fotografía Artística Digital Contemporánea 2019 se desarrolla en Quito del 13 al 10 de marzo. También estaremos compartiendo con ustedes las actividades desarrolladas por parte del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. La obra Cordeles en el Tiempo se presentó en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura. Recital Épocas y Estilos de para la Música de Violín se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También les estaremos contando sobre la experiencia Creative Morning, un evento para desayunar y aprender. Compartiremos más adelante las tendencias que influyen en la educación moderna. En el ámbito internacional contamos sobre Roma, del cine al barrio. Le contamos cómo se encuentra este sector de México luego del estreno de esta afamada película. Tenemos ya las 7:12 y en nuestro segmento de opinión y entrevista, pues continuaremos nosotros abriendo los micrófonos para los candidatos, tanto a la, ya sería a la concejalía de Quito, algunos concejales, porque ya nos quedan pocos días realmente para ya cerrar con este capítulo, porque así lo exige la norma. Y estaremos con quién, Darío. Bueno, esta mañana nos acompañará Cleber Caiza por el Partido Socialista Ecuatoriano en la lista 17. Hablamos sobre las propuestas del ámbito cultural. Y también estará aquí en los estudios de la radio Bernardo Abad, candidato a la concejalía por el Partido Izquierda Democrática, lista 12. Con él vamos a hablar sobre los proyectos que llevará precisamente si es que llega a estar en este curul de la concejalía de Quito. Esta es la propuesta informativa en esta, nuestra emisión número 44, en este miércoles 6 de marzo. Usted nos va a escuchar, nos escucha en 100.9 FM, 940 AM y, por supuesto, la página web www.casadelacultura.gov.es. Redes sociales también habilitadas, nos pueden encontrar en Facebook y también en Twitter como Radio CCE para tener una comunicación constante a través de las comunidades virtuales. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y un día como hoy, 6 de marzo de 1845, se produce la denominada Revolución Marxista y también conocida como Nacionalista. Se caracterizó por la reacción que tuvo el pueblo guayaquileño contra los atropellos y abusos del entonces presidente del Ecuador, el general Juan José Flores. El entonces presidente de la República gobernaba al país y al pueblo por medio de la Carta de Esclavitud. Gobernaba al país con facultades casi dictatoriales y con la posibilidad de perenizarse en el poder de manera indefinida. Su mandato era por 4 años, sin embargo, se declaró jefe supremo, reuniendo una convención constituyente en la ciudad de Quito, por la cual se aprobó un texto constitucional que establecía la reunión del poder legislativo cada 4 años. Además, el presidente nombraba a los jueces, militares, autoridades eclesiásticas y la libertad de imprenta se reducía a la mínima expresión. La Convención Nacional de 1843, manipulada por Flores, promulgó la Carta Magna, o también llamada la Carta de Esclavitud. Esto apresuró los hechos en Guayaquil, ciudad que tuvo un día agitado el 5 de marzo. El 6 de marzo, el pueblo salió a las calles en protesta. Para el 7 de marzo, el entonces gobernador renunció a su cargo ante una junta popular, que también desconoció a Flores. Además, se integró el gobierno provisorio con Vicente Ramón Roca por Guayaquil, Diego Noboa por Cuenca y José Joaquín de Olmedo por Quito. Sin embargo, Flores y sus aliados no se daban por vencidos, librando un sangriento combate en la hacienda La Elvira. Semanas después, se firmó el convenio de La Virginia, el 17 y 18 de junio de 1845, pues el personaje reconoció su derrota y abandonó el país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el país. 7:17 a.m. y iniciamos ya realizando este recorrido a nivel del país con la información cultural. La Red Latinoamericana de Gestión Cultural, en colaboración con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la Universidad Politécnica Salesiana, el Instituto de Altos Estudios Nacionales y AEN, y el Movimiento Cultura Viva Comunitaria, convocan al Tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural. Democracia, participación y comunidad. El aporte de la gestión cultural a realizarse los días 23, 24 y 25 de octubre de 2019 en la ciudad de Quito, Ecuador. En el espacio cultural latinoamericano, diversos procesos de escala nacional y local vienen reivindicando el ejercicio de los derechos culturales de las personas, grupos y comunidades, poniendo a la participación como eje articulador de las acciones. Ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, se aboga por el derecho que asiste a las personas a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. En la última década, el crecimiento del sector cultural ha traído consigo el desarrollo de políticas culturales, nuevas infraestructuras, actores y procesos que han contribuido al fortalecimiento de la institucionalidad del sector cultural en Latinoamérica. Sin embargo, se trata de un proceso no lineal, a veces contradictorio, que en algunos países supuso la creación del Ministerio de Cultura en un momento dado, otorgando al sector un mayor peso político en el aspecto del Estado, mientras en otros se han suprimido o disminuido su rango, restándole importancia política, presupuestal y de visibilidad que había adquirido bajo otros lineamientos políticos. La gestión cultural no ha sido ajena a estos vaivenes, teniendo diversos grados de protagonismo, tanto en el diseño de las políticas culturales, su implementación o su aplicación en los diversos niveles, así como en el ejercicio de la profesión en forma privada o en el tercer sector o en el desarrollo del campo académico. En este marco surgen varias interrogantes como cuál es el aporte de la cultura al fortalecimiento de la democracia en sus distintos niveles y al desarrollo de una cultura de derechos. ¿Cuál es el aporte de la gestión cultural a procesos de estabilidad de la institucionalidad cultural? ¿Cómo se construye comunidad y protagonismo desde la cultura? ¿Qué compromisos debe tener la gestión cultural con la ciudadanía y los derechos culturales? Para resolver estas interrogantes se ha planteado el tercer Congreso de Gestión Cultural, en el que se pondrá a flote los siguientes ejes temáticos, según lo dio a conocer Ramiro Caiza, delegado de la Red Latinoamericana en Ecuador. El Congreso lleva por denominación democracia, participación y comunidad el aporte de la gestión cultural, cuyos ejes temáticos son 1. Cultura y democracia. 2. Derechos culturales, ciudadanía y participación. 3. Territorios y comunidades. 4. Patrimonios y museos. 5. Artes y gestión cultural. 6. Redes y trabajo colaborativo en cultura. 7. Políticas culturales. 8. Formación e investigación en gestión cultural. 9. Economía de la cultura y emprendimientos culturales. Los interesados en ser parte de este Congreso deben enviar sus ponencias hasta el 14 de mayo de este año. Los postulantes deben tomar en cuenta las siguientes fechas para conocer si postula o no para el tercer Congreso de Gestión Cultural. Ramiro Caiza. Sí, las fechas claves son el envío de resumen de ponencias hasta el 15 de mayo de 2019. Publicación de dictamen de ponencias aprobadas, 20 de junio de 2019. Envío de textos completos de ponencias hasta el 30 de septiembre de 2019. Cierre de inscripción de galería de experiencias hasta el 20 de septiembre. Y el cierre de la entrega de galería de experiencias hasta el 18 de octubre de 2019. Quienes están interesados en participar en el tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural que se desarrollará en Quito, pueden conocer las bases en la página https://rerglc.org/wp-content/UPLOADS/2019/02/convocatoria-3ER. Les dejo enseguida con la invitación a participar en este tercer congreso en la voz de Ramiro Caiza, delegado de la Red Latinoamericana del Tercer Congreso de Gestión Cultural. Convocados: artistas, creadores, gestores culturales del Ecuador y América Latina a participar en el tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural, Democracia, Participación y Comunidad, el aporte de la gestión cultural a realizarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, Ecuador, el 23, 24 y 25 de octubre de 2019. Los esperamos. Continuamos con más información en el noticiario de Zona Cultura. La cultura de la prevención se refuerza en Ecuador del 27 al 31 de marzo. Llega a Quito el Congreso EMS World Quito 2019. Como parte de los eventos que este año conmemoran los 15 años del Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana, del 27 al 31 de marzo se llevará a cabo el Congreso EMS World Quito 2019. Este encuentro estará dividido en alrededor de 80 ponencias nacionales e internacionales, con un 70% destinado a tratar la atención prehospitalaria y salud y un 30% sobre la gestión de riesgos de desastres. Para Rodrigo Rosero, director de gestión de riesgos del Instituto de la Cruz Roja, el mayor aporte de Ecuador al Congreso está en contar las experiencias exitosas en el manejo de desastres ocasionados a partir del terremoto del 16 de abril. Pensaría que en el área de atención prehospitalaria es toda esa experiencia y bagaje que obtuvimos alrededor del sismo de Manabí del 2016. El 16A. Cómo fue manejado el tema de la parte de emergencia y todos los avances que también como país hemos tenido, ¿no? Hay que hablar de que ahora el tema de atención hospitalaria en Quito, en el Ecuador, se maneja a través de un sistema interconectado, de un sistema de comunicación interinstitucional que se lo hace desde el ECU 911. O sea, eso fue algo a favor porque permitió organizar y sectorizar el tema de la atención prehospitalaria. Y ahora un paciente en realidad tiene su recepción antes de llegar al hospital, y lo que no sucedía muchas veces antes. Entonces, en ese lapso tiene una atención muy muy eficiente, muy buena, y le podríamos garantizar que no tenga problema al llegar al hospital. El principal enfoque del Congreso se basa en la actualización, tecnología e innovación en emergencias y desastres, así como temas de interés del movimiento internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, tales como movilidad humana, manejo de cadáveres en desastres, healthcare in danger y otros, para que los profesionales y estudiantes de estas áreas provenientes de las Américas puedan tener una educación continua y de calidad. El Congreso se viene desarrollando desde hace varios años en Estados Unidos. Ecuador, luego de México y Colombia, se convierte en el tercer país de Latinoamérica en acoger este evento. Uno de los llamados de atención que se podrían presentar en el Congreso y que Rosero remarca es dar importancia a los planes post-desastre, pues es en esta área donde aún no contamos con acciones concretas a desarrollar. Que conozca la zona de encuentro. Finalmente eso va a salvar vidas, eso es innegable. Pero si yo con mi familia en el parque bien reunidos, regreso a ver mi vivienda está destruida, regreso a ver mis medios de vida están acabados, ¿de qué voy a vivir? No voy a vivir en un albergue toda la vida. Entonces también hay que, la gestión de riesgos se encarga de proteger los medios de vida, proteger tu vivienda, proteger tu familia. Son más de 100 ponencias en 7 salones simultáneos, además 13 cursos precongreso con certificación de la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias Médicas de los Estados Unidos. El congreso se desarrollará del 27 al 31 de marzo en el Swiss Hotel. Para conocer más información acerca del proceso de inscripciones, usted puede visitar el sitio web www.cruzrojainstituto.edu.es. Tenemos ya la las 7:28, 7:28 en todo el territorio continental ecuatoriano. Antes de irnos a la pausa, tenemos novedades, Darío. Bueno, queremos recordarles que los trabajos continúan en la ciudad de Quito sobre la avenida de los Chiris, desde la avenida Gaspar de Villarroel hasta la isla Floriana, incluido el cruce en sentido sur-norte. Debido a esto, hay mucha congestión vehicular en el sector. Puede tomar vías alternas para que no se sorprenda y pueda llegar puntual a su destino. Bueno, y con esto vamos a hacer la pausa, escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos ya con más información y también con Contacto Ciudadano. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted tiene pendiente un recorrido para encontrarse con la sensibilidad de María Soledad Troya. A través de la acuarela, témpera y grabado, donde se transmite sensaciones de humedad y frescura propias de la floresta tropical. Vívalas personalmente en el homenaje y exposición en memoria de María Soledad Troya, el jueves 14 de marzo en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre. Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Estamos ya de regreso, tenemos ya las 7:31 y hoy vamos a conocer en los detalles que nos trae Clave 12 sobre estas actividades que ellos van a desarrollar en este segmento de Contacto Ciudadano. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de participar el día de hoy? Buenos días, estoy muy gustoso de estar acá. Mi nombre es Freddy Godoy, soy director musical del taller vocal Clave 12. Bueno, ustedes tienen actividades que necesitan, pues, que la audiencia, en este caso de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conozcan y pongan ya en sus agendas para poder participar con ustedes. Sí, bueno, el día viernes vamos a presentar un concierto por el Día de la Mujer, que se llama Un Concierto para Ellas, en los cuales vamos a presentar nuestros mejores estudiantes. Son cantantes, son instrumentistas de los diferentes instrumentos que nosotros en nuestro taller impartimos, como las cátedras de guitarra, de canto, de violín, de piano, y además de eso tenemos la participación de nuestros dos coros, el coro institucional de adultos y uno coro infanto juvenil. Bueno, esta actividad que usted nos comenta, Freddy, se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, es en el Teatro Prometeo, el día viernes a las 6:30 de la noche. ¿Cuál es el objetivo de presentar a todos los alumnos y también a las personas adultas que se encuentran compartiendo con ustedes? Bueno, el objetivo principal del taller Clave 12 es brindar un espacio de crecimiento y desarrollo a todo nivel realmente, puede ser profesional como vocacional. Y la idea es que nosotros podamos presentar el día viernes el trabajo que han venido desarrollando en las diferentes cátedras los alumnos. Lo hacen en el marco del Día de la Mujer. Sí, exactamente. El concierto está de alguna manera estructurado, de una manera temática, justamente para celebrar este día tan importante como es el festejar a un miembro tan importante en la sociedad como es la mujer. Ahora, cuando hablamos de estudiantes, en este caso Clave 12, viene siendo un gran trabajo. ¿Cuántos alumnos tienen ustedes? Bueno, aproximadamente las personas que vamos a presentar, tenemos un número de aproximadamente unas 20 personas, entre todas las diferentes cátedras, como lo he explicado. ¿Cómo escogen ustedes los repertorios para presentar en este evento? Bueno, es un repertorio que se va primero gestando durante un tiempo. El taller no es un conservatorio, ni una escuela, ni una academia, es un taller. Entonces, lo que tomamos mucho en cuenta son los incentivos y las posibilidades particulares de cada persona. Con esto se elabora un repertorio y entonces mostramos lo mejor que estas personas han podido lograr en este tiempo. ¿Las edades de los niños? Eso es lo más importante. Tenemos una nenita que tienen hoy por hoy, que empezó a los 4 y tiene 6 años, hasta personas adultas que están bordeando los 75 años. En el caso de aquellas personas que, por ejemplo, están en Clave 12, ¿cuánto tiempo, qué se le otorga en este caso? ¿Qué le otorga la institución a aquellos que son parte de Clave 12? Bueno, yo creo que lo más importante, dado que nosotros también, la música evidentemente es parte de la cultura, lo que se les brinda es un espacio en el cual ellos puedan tener esta cercanía y esta experiencia vivencial de lo que es el arte, de lo que es la música. Nosotros, como vuelvo a decir, no somos un conservatorio, para eso existen los conservatorios. Hemos decidido no hacer eso. ¿Por qué? Porque creemos que hay segmentos de la sociedad en los cuales no necesariamente buscan adentrarse o palpar la música, en este caso, de una manera curricular, ni para obtener un título, ni una certificación necesariamente, sino que por el gusto de hacerlo, de palpar, de plasmar sueños y de desarrollar sus habilidades. Los niños, ¿cuánto tiempo se quedan en Clave 12? Si bien es cierto, usted nos dice que no es parte de un conservatorio, no pueden dar un título, pero muchos se quedarán y quizá es el camino para entrar a las escuelas y universidades, claro, de música. Bueno, de hecho tenemos ya algunas personas que, gracias a Dios, pues están ya becadas en el exterior, igual en las universidades nacionales, en las diferentes carreras de música. Lo interesante de esto es que nosotros, cada persona, aunque no tenemos un currículo establecido, digamos, estándar, desarrollamos una planificación para cada persona que vaya quemando etapas, como digo, según sus incentivos y posibilidades naturales. Entonces, los niños, lo que ellos ven es exactamente es la posibilidad de un crecimiento, porque como hay estudiantes de más edad, entonces ellos se pueden proyectar. Ahora nos gustaría entonces la invitación para que el público pueda darse cita a este concierto para ellas el 8 de marzo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Bueno, sí, extiendo la invitación a toda la sociedad, a todas las personas que nos escuchan, a darse cita el día viernes a las 6:30 de la noche en el Teatro Prometeo. Vamos a presentar un concierto para ellas. Vengan con todas las personas que quieran disfrutar de un concierto inolvidable, porque vamos a presentar muchos repertorios, muchos géneros, desde arias antiguas, arias de ópera, hasta pasillos, rock pop, Queen. Entonces va a ser bastante variado y yo creo que va a ser bastante atractivo. ¿Hay una donación sugerida que ustedes han propuesto para este concierto? Sí, hay una donación sugerida de $5 que creemos que yo creo que las personas y la sociedad deben estar conscientes que los que hacemos arte, las personas que hacemos arte, los artistas, vivimos de esto. Esto es una profesión y por ende entonces esto se maneja también con recursos. Bueno, para aquellas personas que de pronto desean ir hasta clave 12 porque tienen niños, niñas, o usted también es adulto y le apasiona la música, vamos a dar a conocer la dirección. Muy bien, nosotros estamos ubicados en la Amazonas de Oyacachi, justamente al frente de la parada del Labrador del Trole. Ahí ustedes van a ver un gran rótulo que dice clave 2, un rótulo rojo. Están abiertas las puertas para todas las personas de todas las edades. Tenemos algunas propuestas, algunas cosas que a ustedes les pueden interesar. Próximamente, Dios mediante, lanzaremos un proyecto interesante que es el proyecto de bandas para adultos. ¿El número de contacto? El 0998-017-103 y el 0998-1453-81. Bueno, ahí tenemos el número de contacto. Queremos agradecer a Freddy Godoy por habernos acompañado y haber dejado ya esta invitación. Recuerde, concierto de clave 12, un taller vocal, un concierto para ellas este 8 de marzo a las 6:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con una donación sugerida de $5. Muchísimas gracias a usted, Freddy. Muchas gracias, un buen día. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Vamos a continuar con más información, 7:38. Con el guión curatorial Fotografía Creativa, arranca del 13 de marzo al 1 de abril la Cuarta Bienal Internacional de Fotografía Artística Digital Contemporánea 2019 en Quito. Este concurso fotográfico Tras la Luz del Carnaval, Guaranda Ambato 2019, está abierto a nivel nacional para los fotógrafos profesionales o aficionados, quienes deberán capturar las mejores imágenes entre el viernes 1 y 5 de marzo en los carnavales de Ambato y de Guaranda. Los interesados deben tomar en cuenta que el concurso es gratuito y tendrán dos categorías, fotografía de calle y documental con cámara digital o teléfono celular. Luis Chávez, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar, comentó a este espacio informativo la importancia de ser parte de este concurso fotográfico. Es interesante también el llamar a fotógrafos profesionales y gente que no es profesional a participar en este concurso con cámaras profesionales y también con celulares. Yo le veo un poco la idea enfocada en rescatar nuestra cultura, sin importar un poco de la tecnología, sino más bien directamente rescatar en sí lo que son las imágenes de estos carnavales que son los más importantes del Ecuador, ¿no? Gina Higuera adelantó también a este espacio que para las mujeres esta iniciativa es fundamental. Hacer parte de la iniciativa del 8M como mujeres y como mujeres fotógrafas es un espacio importante para poder utilizar esta herramienta de la fotografía, no solamente como medio artístico, sino medio social, para mostrar lo que pasa actualmente con las mujeres en diferentes escenarios. Ambato, tierra de flores, tierrita linda, cuna de sol. Los participantes deberán inscribirse en la página https://vit.ly/2H3J3C9, en cuyo formulario deberán hacer constar la dirección del correo electrónico, nombres y apellidos, organización, cómo se enteró del concurso y si es profesional o aficionado. Solipsis Art, Colectivo Fotográfico Ecuador, es un grupo de jóvenes fotógrafas que nace para generar propuestas y dialogar sobre la estética del fotoarte, como una mirada de expresión participativa, inclusiva, disruptiva y diversa. Los carnavales de Guaranda y Ambato son los eventos más representativos del país. Le invitamos a usted a enviar sus mejores impresiones de estas fiestas ambateñas y guarandeñas. En noches tibias de amor, cubre tus calles al ritmo alegre y al son de mi guitarra. Gina Higuera, integrante de Solipsis Art, nos cuenta de dónde nació la iniciativa del concurso. Porque eres tierra de mis amores, secreto dulce. Nosotros somos un colectivo fotográfico, cultural, que principalmente busca la generación de espacios de diálogo entre artistas visuales y la ciudadanía. Entonces, nosotros identificamos estos dos carnavales como los carnavales más importantes de Ecuador y queremos que a través de las cámaras y de los celulares la ciudadanía pueda plasmar esos momentos culturales en estos dos espacios y los pueda compartir con la comunidad. Ese es el, así nace la iniciativa y ese es el objetivo. Si usted requiere mayor información, puede comunicarse al correo colectivosolipsiart@gmail.com. Les dejo con la invitación que realiza el director del Núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Bolívar, Luis Chávez. Todos invitados a participar de este proyecto para capturar las mejores imágenes entre el viernes 1 y el martes 5 de marzo del 2019. Podemos usar cámaras profesionales o cámaras o celulares, pero todos invitados, es una gran iniciativa, apoyemos a este proyecto de este colectivo femenino que nos quiere ayudar a rescatar sobre todo nuestra identidad y nuestra cultura a través de imágenes. Gracias. Así que mis estimados amigos, si ustedes estuvieron en Ambato y también en Guaranda, recuerde que hay dos categorías que lo pudo hacer usted con la cámara fotográfica profesional o también lo podía hacer desde su celular. Pueden enviar todavía las fotografías hasta el 10 de marzo para que ustedes puedan quizás ser parte de este gran concurso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Bolívar y también otras organizaciones, este grupo de mujeres apasionadas por la fotografía. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y como ustedes ya conocen, este 8 de marzo se acerca y la Casa de la Música tiene preparado algo espectacular. Vamos a dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien ya está con nuestro siguiente Contacto Ciudadano. Un cantinho, un violín, ese amor, una canción. Pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma para pensar e ter tempo para sonhar. Da janela ver-se o corcovado, o redentor. Que lindo, que a vida sempre assim. Com você perto de mim. Até o apagar da vela chamar. Así es como nosotros aquí en nuestro informativo Zona Cultura damos inicio al espacio de la opinión y la entrevista. Queremos dar la cordial bienvenida en este momento a Luis Meira. Él nos acompaña desde Brasil. También estamos junto a Claudia Oñate y vamos a hablar sobre lo que se viene ya este fin de semana. Este viernes 8 de marzo a nivel nacional e internacional se estará conmemorando el Día Internacional de la Mujer y qué mejor forma de hacerlo a través de la música. Este dúo presenta en la Casa de la Música el evento denominado Siente Brasil, un homenaje a la bossa nova y también al samba. Les damos la cordial bienvenida, un gusto que nos puedan acompañar aquí. Quisiera que nos comenten cómo es que nace este Siente Brasil, este evento. Por favor, vamos con Luis, vamos conmigo. Yo creo que... Vai con Luis. Estoy entrenando en español. Sí, en la verdad yo conocí a Claudia hace 12 años en Cartagena, España. porque yo trabajo con la cantante Gal Costa hace 21 años. Trabajé con mucha gente en Brasil, con muchos artistas, y estoy a 21 años con Gal, y en una oportunidad nos conocimos yo y a Claudia, y hace 12 años que estamos acá intentando estar juntos para hacer un trabajo, y ahora vamos a estar día 8 de marzo en la Casa de la Música. Vamos a hacer un evento muy lindo con mucha música brasileña, porque Claudia es una cantante que canta muy bien la música brasileña, ¿no? La gente sabe que en Ecuador. Entonces vamos ahora a hacer este gran concierto y vamos a aprovechar que estoy acá y empezar a grabar su nuevo trabajo también. Claudia, para ti, ¿qué te despierta hacer un concierto de este tipo de envergadura, con este tipo de temas musicales en tu país? Bueno, a mí me despierta ese sueño que siempre he tenido, ¿no? Siempre he querido. Yo llevo 4 años de regreso en el Ecuador, viví durante 16 años en Europa, que fue donde nos conocimos con Luis. Y cuando conocí este ritmo, cuando me encontré con toda esa poesía musicalizada brasileña, realmente me enamoré, me apasioné y me quedé enredada todo el resto de mi vida hasta la actualidad. Y es algo que me llena de muchísima riqueza, ¿no? De mucha riqueza. Yo considero que este género musical es una escuela, ¿sí? Es una escuela que todos los cantantes, si me permites, deberíamos poder llegar a esto. Sí, ¿por qué? Porque te doy una explicación muy sencilla. Porque necesitamos ser músicos más allá de cantantes. Uh-huh. Necesitamos conocer. ¿Y es exigente el género? A mí me resulta sumamente lindo, cómodo cantarlo, ¿no? Pero sí es muy complicado, porque te repito, o sea, necesitas tener un conocimiento musical para poder llegar a esta combinación tan perfecta entre un instrumento y la voz utilizada también como instrumento, sí. Entonces, para mí significa un sueño hecho realidad el poder entregar esto a Ecuador. Y poder hacerlo desde ese amor tan profundo que tengo por mi país también, por mi cultura montubia, por Manabí, es lindo, ¿no? Amigos, yo les quiero recordar a todas las personas que están pendientes de la señal de 100.9 FM 940 AM. Aquí en nuestra cabina, aquí en esta mañana, estamos junto a Luis Neira, nos visita desde Brasil. Meira, perdón, te cambiaba el apellido. Luis Meira nos visita desde Brasil junto a Claudia Oñate, ella es nuestra compatriota. Y estamos hablando sobre la música brasileña, esto como una antesala de lo que se vendrá este viernes 8 de marzo a partir de las 8 de la noche en el concierto que presentarán en la Casa de la Música. El concierto se llama Siente Brasil. Presentarán Bossa Nova y también Samba. Vamos con el repertorio. Nosotros vamos a tocar, além de unas canciones de mi trabajo, yo tengo 13 CDs. ¿De su autoría? Sí, de mi autoría. Vamos a tocar muchas cosas de música brasileña y de bossa. Y tú sabes que la música brasileña es muy delicada, ¿no? Es que no tiene una forma mejor de homenajear a las mujeres que tocando música brasileña, bossa. Es una música muy, muy hermosa, muy delicada, muy sensible, ¿no? Uh-huh. Entonces es una forma de homenajear a las mujeres. ¿Algunos temas, por ejemplo, que nos pueda soltar títulos de las canciones que vayan a estar ahí presentes? Ah, tiene Wave. Wave está en el... Vou te contar. Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Tem. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Tem uma canção que é muito linda, que não está no repertório, mas me acordei a hora de cantá-la. Vou cantar depois dela. É no bis, como se chama, né? Uh-huh. Eu sei que vou te amar. Ah, tá bem. Por toda a minha vida eu vou te amar. Se vai ser uma cada despedida eu vou chorar. Bueno, sí, Luis acaba de decir algo que que yo siempre he considerado. Creo que la musicalidad de Bossa Nova, sus letras, es la manera más bonita. O sea, yo creo que no hay mujer que ante una canción como esta, así puede estar diciendo, hablando la canción de despecho, pero tú te quedas, wow. Es la musicalidad, que, ¿no? Que te están diciendo algo, y es esa forma tan bonita que tiene sutil. Este idioma, ¿no? esta manera de expresar de ellos, de hacerlo todo bonito, ¿no? Aún canciones de dolor suenan a querer amar, a querer seguir viviendo, ¿no? Entonces eso es el todas estas canciones que vamos a hacer. Evidentemente también todo el mundo conoce el tema del colorido, de esa como llaman ellos brincadeira, ¿no? del carnaval, todo yeah, esto de Brasil. Yeah. Vamos a tener también una partecita dentro del concierto de ese colorido, de esa participación de dos compañeras, también balletistas, dancistas, de samba, van a interpretar con sus trajes, ¿no? Para representar un poco la cultura también brasileña, ¿no? Y bueno, nos harán entonces sentir a Brasil aquí en Ecuador. Por supuesto, de esto se trata. Realmente este trabajo que nosotros vamos a hacer, el trabajo de la producción, una producción, un EP, se dice, ¿no? Un EP, que es una verdad, un CD, solo que con 7 músicas, ¿no? Uh-huh. Hoy los artistas están haciendo EP, no es nada más que un CD, só que con la mitad de la cantidad de músicas, con 6-7 músicas. Sí, entonces, con 4, mucha gente está haciendo también. ¿Ese es el proyecto en el que están ustedes? Ese es el proyecto en el que llevo esperando más de una década. Vamos a hacer 3 pasillos. Ajá. Pero un pasillo es... ¿Un vals? Es en ritmo de bossa. Yo hice una adaptación. Y un bolero también. Está adaptado. Una adaptación de la bossa, ¿no? Pero eso será lo que van a presentar el viernes, ¿o es lo del proyecto? No, ese es el proyecto, de la producción musical, que es la razón por la que Luis está acá, y también la razón, queríamos aprovechar esa tesitura para poder hacer posible este concierto, ¿no? En la Casa de la Música. Nos mantenemos entonces expectantes para, en cuanto ya esté ese proyecto, nos visiten y seguimos conversando de la buena música. Este mismo año haremos el lanzamiento de este disco, de este trabajo aquí, en esta institución. Ah, nos encantaría. Esto está cerrado ya, gracias al apoyo de Camilo Restrepo. Realmente es un gran amigo que me ha apoyado y está apoyando esta carrera, esta iniciativa. Y tenemos el 5 de julio de este año, el 5 de julio tenemos el lanzamiento de este disco aquí en el Teatro Nacional. Bueno, amigos, se nos ha quedado chiquito el tiempo. Les voy a reiterar, este viernes 8 de marzo a partir de las 8 de la noche estarán este dúo, Luis Meira y también Claudia Oñate, estarán presentando el concierto Siente Brasil. El costo de las entradas es de $10 y esto es en la Casa de la Música. No se pueden perder, esto es en la Avenida María de Jesús y Valderrama, por ahí frente a la entrada al Parque Arqueológico Rumipamba, ahí se encuentra la Casa de la Música, todos invitados. Y luego posteriormente estaremos hablando de este proyecto que lo van a presentar aquí también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos a despedir con música, ¿qué les parece? Hacemos un pequeño cachito de música para que la gente se ambiente de lo que será, tendremos este viernes, y con esto estaremos cerrando. Muchas gracias, Claudia. Adiós. Muchas gracias, Luis. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe uma prece. Ela regressa. Em la casa. Bueno, y continuamos con más información, y ahora les contamos las actividades realizadas la semana anterior por el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo. De entre muchas, tenemos la asistencia que realizó el presidente a la rueda de prensa que realizó Susana Reyes por los 45 años de vida artística, además la rendición de cuentas que realizó del periodo 2018 y su asistencia también a la rendición de cuentas del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Buen inicio de semana constituyó para el presidente Camilo Restrepo las actividades cumplidas del lunes 25 de febrero al viernes 1 de marzo. Participando el pasado miércoles 27 de la rueda de prensa, a la cual estuvieron invitados los medios de comunicación e invitados especiales, donde se les informó sobre las actividades programadas para la realización de la Gala Dancística Nacional e Internacional de Aniversario y Reconocimiento Público a la maestra Susana Reyes. Durante el evento informativo, además, se ofreció al público la presentación artística de Dance Ensemble, Tame Butó y Saru Imanda. Ese evento aperturó la celebración de los 45 años de vida artística de una de las más importantes figuras del arte nacional, como es la maestra, bailarina, coreógrafa y gestora cultural Susana Reyes. A los medios que asistieron se les entregó un CD informativo sobre el evento. Durante la rueda de prensa, Camilo Restrepo, presidente de la institución, hizo extensiva la felicitación a la labor dancística de la maestra Susana Reyes y destacó: hecho importante para la cultura nacional, en la cual se inicia un homenaje que el Ecuador le rinde a la maestra con un bagaje humano, técnico y filosófico, escarbando en la memoria, ha logrado erigir el cosmos de una danza auténtica en el ámbito nacional e internacional. Otro evento relevante constituyó para la Casa de la Cultura la rendición de cuentas que presentó Camilo Restrepo, presidente de la institución, durante el acto que tuvo como escenario la Sala Benjamín Carrión el jueves 28 de febrero pasado y que contó con la presencia de Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, y de Gabriel Cisneros, viceministro de Cultura, invitados especiales y funcionarios de la institución. Con un auditorio completamente lleno se inició la rendición de cuentas del presidente Camilo Restrepo durante el año 2018, en el que destacó el trabajo ejecutado por los diversos departamentos de la Casa de la Cultura, aniversarios, homenajes a gestores culturales, actividades de los museos, biblioteca, publicaciones, galerías, visitas y autoridades con quienes mantiene relación. Por la tarde del mismo día, jueves 28 de febrero, en el auditorio del MUNA, Museo Nacional del Ecuador, se realizó la rendición de cuentas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, acto al que estuvo invitado el presidente Camilo Restrepo. El ministro de Cultura y Patrimonio, representado por Raúl Pérez Torres, es el ente rector del Sistema Nacional de Cultura y su informe está enmarcado en la Ley de Transparencia de Información Pública. Contó también con la presencia de Gabriel Cisneros, viceministro de Cultura, e invitados especiales. Durante la rendición de cuentas, el ministro manifestó que las noticias de la cultura son buenas noticias para el país. El ministerio se creó en un clima cultural que enriquece el comportamiento social frente al desgaste de los valores éticos y morales, agregó. Y finalmente, el artista plástico quiteño Mario Salazar Garrido hizo la entrega formal del cuadro titulado Los Huacos de la Mama Negra al Museo de la Casa de la Cultura. Este acto contó con la presencia de Camilo Restrepo, presidente de la institución, y de directores. La entrega formal del cuadro recibió el presidente en su despacho un óleo sobre lienzo de 1.10 por 73 metros, que pertenece a la colección retrospectiva del maestro, a través de un acta de entrega-recepción. El presidente agradeció la generosidad del artista y manifestó: veo una gran realización personal en este cuadro. La difuminación de los colores resalta en la obra. Los personajes de la Mama Negra están inmersos en él. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalín. Y en otro ámbito de la información, el pasado viernes se desarrolló la presentación de la obra Cordeles en el Tiempo, trabajo de la maestra Susana Nicolalde. Esta es una obra que nace hace 3 años, cuando la maestra se preguntaba qué pasa con los cuentos míticos sobre mujeres. De ahí empezó a investigar cuentos, mitos, entre otros, y en eso se encontró con el texto Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Picola, antropóloga e ideóloga de este espacio. Me he parido a mí misma. No ha sido fácil. La muerte palpita en el interior de los sueños dormidos. La Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue una vez más testigo de la presentación de dos obras desarrolladas por la maestra Susana Nicolalde. Un trabajo arduo que le lleva tiempo y, por supuesto, gran preparación para presentar al público una obra enfocada hacia lo que es la mujer, su papel a lo largo de la vida y, por supuesto, la de enseñanzas que le deja hacia la gente. Acompaña su canto lleno de vientre animal. La obra Cordeles en el Tiempo es una obra que nace hace varios años atrás en la mente de Susana Nicolalde, cuando ella se preguntó qué pasa con los cuentos míticos sobre mujeres. Ahí empezó a investigar cuentos, mitos y todo lo encontró en el texto Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pincola, antropóloga de profesión. Ese material se convirtió en un eje de investigación. Ella empezó a trabajar con imágenes y en el escenario posibilitó toda la representación de un mito donde se escribe su propio relato. Se mantiene el trabajo de lectura e investigación fundamentalmente en la imagen de una loba, una mujer antigua que vive entre la gente y que recoge los huesos desordenados debajo de su falda para reconstruirse. Y es a partir de esto que se explora en el escenario a través de metáforas creando sobre la necesidad de reconstruirse y el término parirse a una misma. La obra también habla de la muerte, pero de una muerte vital, la que siempre está con nosotros y que nos acompaña, pero que nunca nos deja, no de la clásica imagen tétrica, sino la de una dama, una mujer elegante, sentada siempre esperando y sin prisa. La noche del pasado viernes, 1 de marzo, desde la Sala Mandrágora acompañamos este evento. Un gran marco de público fue partícipe del mismo. Conversamos con la maestra Susana Nicolalde, directora de estas obras. Ella nos detalla el enfoque directo y especial que tienen estos trabajos. Creamos este pequeño fin de semana con dos espectáculos que los hemos llamado como parte del proyecto Las historias que tenemos que contar. Estas historias son muy importantes, hay muchas historias que no se cuentan, hay muchas historias que se invisibilizan y estas historias tienen que ver con el tema de ser mujer, tiene que ver con el ya basta, tiene que ver con la necesidad de reconstruirnos como mujeres, y consideré que era muy importante iniciar este mes de marzo con estas dos obras del repertorio de Teatro Danza de Mandrágora. Cordeles en el Tiempo es una obra ya con bagaje y trayectoria de años, que por supuesto la maestra la pone en contexto en fechas simbólicas presentadas a lo largo del año. Cordeles del Tiempo, que es la obra que se presenta hoy, es una obra que yo la escribí en el 2010, pero que su temática es vigente todo el tiempo, porque tiene que ver con nuestra esencia femenina, tiene que ver con nuestra necesidad de reconstruirnos como mujeres, y una respuesta que encontré en el proceso de exploración fue simplemente que tenemos que parirnos a nosotras mismas para poder volver a reconstruirnos, para reconstruirnos. Precisamente, en el mes de la mujer y en el día especial del 8 de marzo, la maestra brinda su criterio sobre este día para recordarlo y el pensamiento actual que debería primar en los seres humanos. Este mes de marzo no es un mes de marzo para festejar, es un mes de marzo para recordar, es un mes de marzo para poder estar más atentas que nunca, para seguir despertando y para seguir contagiando a todo el mundo, no solamente a las mujeres. Yo creo que es momento ya de que hagamos trabajo para que los hombres escuchen, para que los hombres también tengan un cambio, que su chip, por decirlo de una manera así muy morocha, tenga una resonancia que empiece a cambiar. Una frase, una idea, nos deja Susana Nicolalde para todas las mujeres y la realidad que se vive en la actualidad. Que es muy importante que se cuenten todas las historias que podamos contar. Hay muchas historias. Nosotros, desde el escenario, que es nuestra trinchera, tratamos de hacerlo y lo hacemos. De alguna manera, nunca será suficiente. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.